Háblanos de una voz que te genera una nostalgia profunda. No sé, o sea, de repente, como nostalgia me genera la música, entonces, voces, música, o las películas que veía cuando chico, no sé. Y eso, no sé, como de alguien en específico. No, solo música, creo. Como las bandas que escuchaba mi papá o la música que escuchaba mi hermano también cuando yo era chico. Que era como, no sé, de todo, rock, reggaeton, hip hop, metal y como películas, no sé. Me acuerdo cuando chica había mucho Lilo y Stitch. Y eso. Entonces es como mola la voz de Stitch. Y la de Lilo. En específico de ellos dos. Y la de Nani también. Como cuando se peleaban. Porque eran hermanas y se pelean. No sé. Muy nostálgico, creo. Gracias.